Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 3 de diciembre, a partir de las 17 horas, se realizará la primera edición del Festival Quitonía en el Parque Bicentenario en Quito. Se presentarán el cantautor inglés Sting, ex líder de la banda rock pop The Police, y Rubén Blades, reconocido cantautor de salsa panameño. Este es un festival que busca impulsar la transformación de la ciudad para que Quito sea un referente del turismo musical a lo largo del continente, según los organizadores. Internacionales. La Habana. El próximo jueves 4 de diciembre se inaugurará en la capital cubana la 36ª edición del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que mostrará trabajos cinematográficos de Colombia, Chile, Brasil, República Dominicana y Uruguay. Este año se anunció que el evento rendirá homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez, fallecido el 17 de abril pasado, por su destacada obra como periodista, escritor y cuentista, informó la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.